escena diferencia. Cairo, Cairo, JC. Quiero besar tu dulce boca, nena, nena, quiero decir que tu sonrisa provoca locura. Se cierran las heridas, mis penas se curan. Tan solo quiero sentir la suave danza que tiene tu cuerpo, que cuando tú me bailas yo me desespero y salen mis palabras llenas de deseo. Dame una señal para saber que tengo derecho reservado para besar tu cuerpo. La noche ya dará razones para perderme en tu cintura. Quiero seguir la suave danza que tiene tu cuerpo. Quiero beber agüita, agüita de tu boca. Enredarme en tus caderas, eso me provoca. Ay, me provoca, tan solo quiero seguir la suave danza que tiene tu cuerpo. Quiero beber agüita, agüita de tu boca. Enredarme en tus caderas, eso me provoca. Enredarme en tu cadera y besarte la boca. Quiero saber qué dice esa mirada tan intensa, que incita la pasión que hay en nuestros cuerpos. Recorreré tu piel, mi niña, con mis besos. Tan solo quiero amanecer contigo mientras que la luna sea testigo fiel de tu bella figura. Y ya se van los miedos y no habrá cordura. Dame una señal para saber que tengo derecho reservado para besar tu cuerpo. La noche ya dará razones para perderme en tu cintura. Quiero seguir la suave danza que tiene tu cuerpo. Quiero beber agüita, agüita de tu boca. Enredarme en tus caderas, eso me provoca. Ay, me provoca, tan solo quiero seguir la suave danza que tiene tu cuerpo. Quiero beber agüita, agüita de tu boca. Enredarme en tus caderas, eso me provoca. Enredarme en tu cadera y besarte la boca. Así muy rico, vida. Quiero tener ese calor que tú me das cuando te sube la temperatura. Quiero seguir la suave danza que tiene tu cuerpo. Quiero beber agüita, agüita de tu boca. Enredarme en tus caderas, eso me provoca. Ay, me provoca, tan solo quiero seguir la suave danza que tiene tu cuerpo. Quiero beber agüita, agüita de tu boca. Enredarme en tus caderas, eso me provoca. Enredarme en tu cadera y besarte la boca.